look up in the sky. And now. Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más aquí a Pecados en el 107.3 de la FM. Como siempre, arrancando con nuestra sintonía de Hocus Pocus y Si Tu Si, acompañados por la cantante Dagla, la canción llamada Move On. Como siempre, os recordamos esas formas de contacto que tenéis para ponernos en contacto con nosotros, que es, como no, nuestra dirección de correo electrónico pecados.radiocuca@gmail.com, eljoven@hotmail.com, eljoven@myspace.com, y como siempre, en breves, pues os decimos que reabriremos Facebook para con enlaces directos para descargar programas antiguos, haremos hemeroteca de la radio, etcétera, etcétera, pero eso será en semanas posteriores a esta. 14 de febrero del año 2011, Día de los Enamorados. Waking next to sister reason and still be thirsty for life, still be craving for senseless snacks, still believing in the wonders man can bring. Y bueno, como bien os digo, 14 de febrero, vamos a arrancar este programa de hoy con un especial que será música para cortarte las venas. Si estás enamorado y tienes pareja, la música que escucharás a lo largo del programa de hoy te hará muy feliz y dirás: qué feliz soy, qué enamorado estoy, cuánto la quiero. Si no estás así, pues si no es tu caso, estás soltero, estás desenamorado, estás dolido con alguna persona del sexo opuesto o de tu mismo sexo, ya que no vamos a juzgar a nadie por sus gustos sexuales, pues deciros que este no va a ser tu programa. Bueno, si no te gusta llorar, vamos a arrancar con una chica, pero bueno, vamos a poner una cancioncilla primero en versión reggae. La letra, como siempre, la tenéis en YouTube, todo está subtitulado, etcétera. Podéis ver todo el videoclip y demás. Y bueno, deciros que merece la pena, que la letra es muy ñoña, ya que en este especial de música para cortarse las venas vamos a poner mucha música ñoña. Ella es de Nueva York, es del año 81. Se llama Alicia Augello Cook, su nombre artístico es Alicia Keys. Lleva sacando discos desde el 99 y bueno, deciros que la pava es una top 10, o sea, el año pasado facturó casi la friolera de unos 200 millones de dólares y bueno, deciros que es muy buena y que vamos a arrancar con una versión que tiene, en este caso de su propia canción, solo que en versión reggae, canción No One, Alicia Keys. Thank you. Continuamos aquí en Pecados con mucha más música. Aquí acaba de haber ahora mismo un corte en la música, no sabemos por qué, pero bueno, se ha marchado la musiquita, pero volverá en breves. En este caso volverá con un grupo que viene desde Canadá. Su primer álbum lo sacaron en el 91 y son los Crash Test Dummies. Ahora escucharemos una canción, una de las canciones que le ha hecho a este grupo muy famosa, publicado en el 93, un disco llamado God Suffered This Fit. Y bueno, la canción es brutal y luego os pondremos al final del programa una versión de dicha canción de un grupo, de un artista, de un MC español. Pero bueno, vamos a tirar en este especial de música para cortarse las venas aquí en Pecados, en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, como todos los lunes, a partir de las 10 de la noche. En este caso hoy hemos adelantado un poco el horario. En este especial, música para cortarse las venas. Como bien os digo, Crash Test Dummies, la canción se llama Desde Canadá. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his all. esto que suena de fondo, a ver, ahora mismo, sí, esto que suena de fondo es Clint, un grupo llamado Clint, y la canción se llama Diamond y está contenida en una película a la cual os recomendamos, se llama Snatch, Cerdos y Diamantes. El siguiente grupo, desde Canadá nos venimos hasta aquí, hasta la península. Y bueno, es un grupo de rock formado a finales de los años 80 y disueltos en el año 2001. Tiene influencias del rock radical vasco, de AC/DC, de Lenny y de Status Quo. Y bueno, el grupo se llama Platter y Tú, es el primer grupo de Fito, que luego haría carrera a partir de 2001 en solitario, pero bueno, vamos a ponernos un temazo en este especial de música para cortarse las venas del Día de los Enamorados de este 14 de febrero del año 2012, con un temazo, en este caso un temazo llamado La Maté Porque Era Mía. Vamos a ponéroslo, no penséis que es sexista la canción, hoy en día encajaría peor esta canción, ya que es una crítica muy ácida sobre eso, el machismo y demás, y bueno, como bien os digo, Platero y Tú, La Maté Porque Era Mía. en el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Esto que suena de fondo es un poco de tango electrónico. Ellos son un grupo muy muy bueno llamado Gotham Project. Y la canción que estáis escuchando de fondo es algo diferente en este especial Música para cortarse las venas del Día de los Enamorados, lunes 14 de febrero del año 2011, aquí en Pecados, en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, si te encuentras en la capital del Principado de Asturias. Si no, es que nos estás escuchando a través de nuestra página web www.radiocuca.org. En la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor, del gauchaje de todo. Bueno, nos vamos a ir hasta Noruega a escuchar una cantautora que hace pop, hace rock, hace folk y hace bossa nova. Ella, se llama María Mena y tiene una voz muy frágil. Las letras son bastante generalmente, pues, deprimentes o tristes. Es decir, que a lo mejor eso, la lírica la maneja muy bien, crea muy bien las frases y hace que pues te quieras deprimir en un día como hoy, pues mucho más. Y bueno, la canción que os voy a poner, como siempre, la tenéis traducida en YouTube. O sea, os recomiendo que escuchéis esta canción y que leáis la traducción si no habléis inglés, porque esta sí que es, en un día como hoy, bastante llorona. Así que bueno, como bien os digo, María Mena con Just Hold Me. comfortable as I am. I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, understood, baby. No one likes a sad face, but I can't remember life without him. I think I did have good days. I think I did have good days. And why Bueno, la siguiente canción que vamos a poner es un temazo de un artista en sí llamado Marshall Bruce Mathers III. Casi nada. Si os digo este nombre no sonará de nada, o sea, y fliparéis, o sea, y me diréis, ¿quién cojones está hablando? Como siempre, Benjo, acá el joven, un placer estar del otro lado del micrófono. No os lo he dicho antes, durante todo el programa, aquí en Pecados, pero bueno, os lo digo ahora mismo. Como os digo, si vivís... Si os dijese ese nombre, o sea, pues no tendríais ni idea de quién es, excepto si no os dijese que es Eminem. Y bueno, en este caso está acompañado de Les del 72. Y está acompañado de una chica de las Islas Barbados que nació en el 88, llamada Rihanna. Bueno, la canción es brutal, mientras que esto que suena de fondo es Fat Baby Slim. Voy a permitir el lujo en este programa especial de música para cortarse las venas aquí en Pecados, en este Día de los Enamorados, este 14 de enero, pues bueno, os voy a permitir leer unas frases, o sea, de la canción. Que bueno, la canción, pues el vídeo os lo recomiendo y la traducción también la tenéis. Escribís Eminem más subtítulos y os sale, o sea, os sale el videoclip subtitulado, o sea, para que entendáis lo que dice, pero bueno, más o menos tiene frases, o sea, solo voy a quedarme ahí y verte quemar, o sea, pero está bien porque me gusta como me duele, o sea, solo voy a quedarme ahí y escucharte llorar, pero está bien porque amo como me mientes, amo como mientes, amo tu vida de mentiras. ¿Alguna vez amaste a alguien tanto que apenas puedes respirar? Cuando estás con él, lo conoces. Ninguno de los dos sabe que los golpea. Tienes ese sentimiento raro y caliente. Sí, sí, solías sentir escalofríos. Ahora te está enfermando mirarlo. Juraste que nunca lo golpearías, pero nunca harías nada por lastimarlo. Ahora están cara a cara, tirando veneno con sus palabras. Cuando las escupen, se empujan, se tiran del cabello, se rasguñan y se golpean. Tíralo al piso, sí, clávalo. Tan perdido en los momentos, cuando estás en esos momentos. Es una carrera, y ese es el culpable que controla tu bote. De allí dicen que lo mejor que puedes hacer es que cada uno siga su camino. Supongo que no te conocen, porque eso fue ayer. Ayer ha terminado, hoy es diferente. Solo voy a quedarme ahí y verte quemar. Pero está bien, porque me gusta como duele. Solo voy a quedarme ahí y escucharte llorar. Pero está bien, porque me gusta como me mientes. Amo tu vida de mentiras. Can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again, it's so insane. When it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Somebody so much you can barely breathe when you're with them. You meet and neither one of you even know what hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the rage that's a cold, break controls your boat. So they say you I know we said things, did things that we didn't mean. And we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away, though. I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Estamos aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Y, seguimos con un grupo que viene de Plasencia. Esta vez una de fondo, es un clasicazo. Son los Tecnotronic con ese Pump Up the Jam. Hay un temazo ahí, old school de electrónica de los 90, del año 92 para ser exactos. Pero bueno, desde el año 87 ya estaba este grupo formado. Se fundó en el 87 en Plasencia. Y bueno, es un grupo de rock español. Deciros que se llaman Extremo Duro y deciros que eso está compuesto por varios artistas, el Robe a la cabeza, pero bueno, también el guitarrista vasco Iñaki Antón Uogo, que bueno, que es un crack también, y bueno, etcétera, etcétera, y Miguel Colino al bajo y José Ignacio Cantera a la batera. Y bueno, deciros que desde el 89 ya sacaron su primer disco y vamos a escuchar un temilla más o menos de sus primeros discos. En este caso, una canción del ¿Dónde están mis amigos? No, en este caso es del Del Toya. Y bueno, la canción es del Del Toya, como bien os digo, y se llama Sol de invierno. Así que con todos vosotros, Extremo Duro. Juego el tipo mirándote a los ojos, salgo corriendo a meterme en remojo. Más alterado poniéndote a mi lado, yo que vivía tan feliz en un tejado. siempre despistado. Por la noche, en su brazo se me olvida. Por el día, voy ciego del agua al lado. Por la noche, casi toda de movida. Por el día, hoy me siento acorralado. Por la noche, en su brazo se me olvida. Por el día, perdón haberte asustado. Por la noche, toda, toda de movida. Y su calor es como el sol en una cama fría en una noche de un invierno. Y su calor es como el sol. Me levanto a mediodía, hace ya noches que no duermo. Ratón, ella iba volando por el cielo y yo le dije vamos al pilón. Ella era la reina de las aves y yo le puse cara de ratón. Me desabrochó algo que no sabes y me comió el corazón. Chup, chup, chup, chup. Y su calor es como el sol en una cama fría en una noche de un invierno. Y su calor es como el sol. Me levanto a mediodía, hace ya noches que no duermo. Ella era la reina de las aves y yo era un miserable ratón. Ella iba volando por el cielo y yo le dije vamos al pilón. Ni yo le puse cara de ratón, ni ella iba volando por el cielo, ni me comió el corazón. Chup, chup, chup, chup. Y su calor es como el sol en una cama fría en una noche de un invierno. Y su calor es como el sol, me levanto a mediodía de allá noches que no duermo. Y su calor es como el sol, poco a poco voy poniéndome moreno. Y su calor es como el sol, no te acerques tanto que me queman los dedos. Sudando para ti, para ti, para ti, ti, ti, ti, ti. Sudando para ti, para ti, para ti, ti, ti, ti, ti. Recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 del FM, como todos los lunes a eso de las 10 de la noche más o menos, pero bueno, en este caso empezamos a las 9 y media en este especial día de San Valentín. Acabamos de recibir una visitilla hace unos minutejos y nada, tenemos ahora a alguien que nos quiere saludar. Dinos, saluda a toda la gente. Muy buenas, Jazz. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, a ver, habla ahora. Hola, ¿se me oye? Sí. Ahora sí se te oye bien, ahora queda sí. Queda sexy la voz así, ¿eh? Sí, en plan de hola. Y bueno, la siguiente canción la va a presentar ella, o sea, ya que es un temazo que cunde, pero bueno, os voy a decir yo que, bueno. Es ñoña, muy ñoña. Es ñoña, muy ñoña. Y el pavo, el pavo es italiano y se llama Marco Massini. Bueno, nació en el 64 y, bueno, el jepeto que tiene, pues tampoco lo veo ahí movida a Sergio Dalma o rollo así. Pero sí. Pero italiana. Pero hace música en los 80, bastante ñoña ahí, la típica música italiana de cuando estás enamorado, en este día de los enamorados, pega, ¿no? Pues como bien nos decimos, vamos a escuchar eso, un temilla de Marco en breves. Never learn. I'm looking for you to learn. Bueno, y como bien os decía hace un momentito, vamos a continuar con un pedazo temazo del Marco Mazzini. Bella idiota. Bella idiota. Y os pondremos nuestras vocecillas. Os pondremos nuestras vocecillas de fondo, cantando la letra y todo ahí. Un dueto nos vamos a currar, señores. En este especial, para vosotros. En este especial del Día de los Enamorados, especial de música para cortarse las venas aquí en Pecados. En Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Como todos los lunes a las 10:15 de la noche. Bella idiota, por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo sobre... ¡Que basta! ¡Bella idiota! Dejas verte dando vueltas en el hotel al restaurante, con el culo del Ferrari de un imbécil arrogante, sin pensar que el millonario a todos los sentimientos pone un precio. Y desprecio por amarte demasiado, tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Mas si Dios te hizo tan bella que los cielos, que los mares, dime por qué me revelas de quién tratas de velarte. Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna, porque no esperamos juntas este mundo maloliente que me abruma. Mas si Dios te hizo tan bella que a los cielos de cerezo, sos como la carcoma dumediendo sacrilegio, cada vez que te desnudas sin sentir el hielo dentro. Cuando el pan paga la cuenta, nunca sientes la vergüenza del silencio. Porque eres bella, bella, bella, bella, bella, bella. Debes de que está la policía y que me llevara preso en ese día, solo porque había perdido la paciencia. La esperanza, sí, bellota. Te recuerdo cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera. Se te iluminó la cara, yo te dije, eres mi estrella. Los atajes de rentinos que teníamos diversos de ternura. Bella y dura, sí. Por amarte demasiado tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Mas si Dios te hizo tan bella como rama de serenas, dime dónde duermes, de quién tratas de vengarte. Dios hizo tan bella como el sol, como la luna, porque no eres más persona, me conformo con el rojo de más sombras. bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, sacarte los ojos cada uno con un dedo, arrancarte esa peluca que llevas a veces amarilla. Solo quedaría entonces un larguísimo minuto de violencia. Por eso me despido, bella y idiota. Bueno, después de este momento freak, continuamos con un temilla. En este caso es de un artista llamado Eagle H. Cherry. Y bueno, se llama Eagle H. Lano Cherry, nació en el 71 y él es sueco. Es de Estocolmo, solo que bueno, es hijo del artista Don Cherry y de la hermana de la rapera Neme Cherry. Deciros que triunfó bastante en los 90 y bueno, la canción que os voy a poner se llama, es muy muy buena, o sea, se llama Safe Tonight. Y bueno, en este especial de música ñoña, pues directamente os la ponemos. Como bien os digo, Safe Tonight, Eagle Cherry. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the breakup, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the breakup, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. ya que hemos escuchado a este hombre, pues vamos a escuchar a su hermana. Ella es Neme Marian Carlson Cherry, nació en el 64 en Estocolmo, también es sueca. Y bueno, es cantante, compositora, rapera, disc jockey y locutora sueca. Saltó a la fama con esta canción que os voy a poner ahora mismo, que se llama Woman's Wolf. Y bueno, me imagino que sonará la canción. El siguiente grupo, joder, qué raro se me veía. El siguiente grupo que vamos a escuchar en este especial de música para cortarse las venas es un grupo llamado Crowded House. Desde aquí se lo dedicamos a Incio, que sabemos que nos está escuchando, ya que fue su cancioncilla. Cuando le preguntas por una canción de amor, te dicen esta canción, pues la conoces y dices, pues vamos a dedicársela al que te la dijo. Como bien os digo, yo soy un Crowded House y bueno, la canción que os voy a poner es un momentito, Four Reasons in One Day. Y bueno, es un temilla muy bueno aquí en Pecados, como todos los lunes a partir de las 10 de la noche, en este caso con el horario adelantado, cuando ya llevamos una hora de programa, pues en este especial 14 de febrero. Como bien os digo, pues eso, Crowded House. Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up. Os recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. En este caso, saltamos otra vez a los Estados Unidos y vamos a poneros una canción que ya hemos puesto alguna vez, de un grupo que ya os hemos presentado. Ellos son Blink-182 y la canción es I Miss You, Te Extraño. This never ends. strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Y vamos a ir poniendo, tirando de cartuchazos ahí ya de temazos muy gordos. En este caso vamos a tirar de otro artista que ya ha sonado aquí muchas veces, de la old school sevillana, y bueno, el Estotequín. En este caso, como os dije antes, hace una hora prácticamente, cuando arrancamos el programa de Pecados, este especial de música para cortarse las venas, que directamente, pues eso, lo arrancamos y bueno, como bien os decía, pusimos una canción de Crastes Dummies. En este caso, este hombre la samplea y bueno, es un temazo de Tote King. Y la canción es Ya lo creo, y bueno, pues suena tal que así de fondo. Voz suena, sale aquí otra vez. Sale por el micro dos segundos y te la crees. Randy está conmigo. Navego en este espacio de palabras con mi amigo. Voy despacio para que la gente entienda lo que digo. Años hipotecados, ver para creer. Lo damos todo por esa chica que acabas de conocer. Y se te olvida tu familia, tu gente. Posiblemente porque es fácil contactar. Viven enfrente y se me olvida cómo son. Cegado por mi prepucio. Vivo una mentira como en los anuncios. Sigue la vida, el ego, la métrica, me olvido. Paro de escribir para estar con ella y sus motivos se convierten en mi prioridad. Puede molestar, pero en este tema quiero decir solo la verdad. Mucho cumpleaños, mucho aniversario, demostraciones, fechas, son tu calendario. Ahora vivo otra vida, lo notas cuando vengo. Randy, dame un par de horas, hermano, y ya lo tengo. Floto sin complejo, me olvido del ritmo, el ritmo pone reja a tu reflejo. Y ahora mismo vuelo más lejos. No, soy más viejo, soy más joven que antes, solo que antes estaba preso. Mi vida es la música y la música soy yo. No hay hueco para ti, cariño, ya lo dicho. Sexo es todo lo que ofrezco, y ni siquiera es mucho, lo sé, por eso me mantengo fresco en el rap. hip hop más ritmo bueno para el tote, porque el tote es un seísmo. Nena, todas tus conversaciones son de gracia, así que si follo mal, dame las gracias o ten gracia haciendo chistes. Sé como mis compis, dale algo de vida a esta relación zombie. Muertos en la calle, muertos en la disco, esperando un tema que caliente como el cisco. En la arena de esta playa no te brindo ni un paseo, no esperes ver estrellas fugaces con este feo. A veces libre porque leo, a veces solo estando contigo ya me mareo. Tú quieres un tipo guapo, fuerte, muy inteligente, que te saque volando de Matrix como el puto Neo. Mi rap es la alegría como la hora del recreo. Día tras día con Randy, este es nuestro empleo. No bajo el nivel porque vivo por él, ya lo creo. Porque vivo por él, ya lo creo. Soy yo, Máximo. Vivo por mis letras y por mi flow. Como todo mi público pasa por la fase que pase yo. No te pienso prestarme atención, no. No estás en el centro del tono. Soy yo, todo de King, ya lo creo. Soy yo, Máximo. Vivo por mis letras y por mi flow. Como todo mi público pasa por la fase que pase yo. No te pienso prestarme atención, no. No estás en el centro del tono. Soy yo, todo de King. Libre en el micro, libre por. Siguiente grupo, nos vamos otra vez hasta los Estados Unidos. En este caso saltamos del ritmo del hip hop y nos vamos al rock and roll, rock estadounidense, en este caso de la década de los 80 y principios de los 90. Las influencias eran Queen, Led Zeppelin y Van Halen. Esta banda fue bastante buena, salieron a la fama con su estilo funky metal y su disco Pornograffiti. Y bueno, deciros que con este temazo, More Than War, más que palabras, pues todo el mundo los reconoció y al poco tiempo también, tras dos álbumes más, se separaron. Pero bueno, como yo os digo, More Than War, más que palabras, de ese grupo llamado Extreme. Your love for me is real. What would you? recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como todos los lunes a eso de las 10 y pico de la noche. En este caso hoy hemos arrancado una hora antes, a las 9 y pico de la noche, pero bueno, todavía quedan unos cuantos cartuchos. Vamos a continuar con un músico hawaiano. Sí, hasta las islas de Hawái nos vamos a ir a escuchar la siguiente canción. Sonó hace un año y pico y hace dos aquí en el programa. Él es el gran Israel Iz Kamakawiwo Wole. Kamakami Wole. Nació en el 59 y murió en el 97. Fue un gran fallo que este hombre muriera, ya que todo lo que tenía de grande, ya que sufría de obesidad mórbida, pues lo tenía de buen cantante y tenía una voz como los ángeles. Nos regala su versión, por ejemplo, una versión de esa canción muy mítica de la película del Mago de Oz, ese Over the Rainbow. Pues nos regala su versión este Israel Kamakawiwole. Y bueno, se llama Somewhere Over the Rainbow. Así con todos vosotros, aquí en Pecados, como en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, como todos los lunes a eso de las 10 de la noche, pero en este caso hoy un poco antes, y como bien os digo, en este 14 de febrero del año 2011. Y bueno, esta canción es de buen rollo para todas aquellas personas. Esta es una de esas canciones que ponemos en este día de cortar las venas, pero aguantamos un rato y escuchamos este temilla para subirnos la moral a todos. So pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't El siguiente artista que nos va a acompañar en este especial de música para cortarte las venas, o vulgarmente llamado especial de San Valentín, en este 14 de febrero del 2011, es un artista que ya, del cual ya he hablado horas y horas. Él es el grande y todopoderoso, se escribe en letras mayúsculas, Bob Marley, y la canción, como no, en este día tendría que ser One Love. En este caso también la podéis seguir con subtítulos, igual que la anterior, que espero que, si os gusta la canción, la podáis seguir con los subtítulos en YouTube y podéis ver el videoclip y todo. Y bueno, en este caso pues pasa lo mismo. Sale un jovencito de Bob Marley y bueno, es One Love. Bob Marley, un amor, un amor. Especial de San Valentín, en este 14 de febrero. Es otra canción de esas que no nos cansaremos nunca de escuchar. Cuando la escuchas en los momentos en los que estás bien, te alegra, la cantas y disfrutas. Cuando la escuchas en los momentos en los que estás mal, te sientes un poco más triste, como que te falta un poco más el aire. Es en este especial música para cortarse las venas del 14 de febrero del año 2011. Hoy nos digo, aquí en Pecados, escuchamos un temilla de Big Mountain cuando acabamos de recibir una llamadita, pero luego le dedicaremos una canción a esa llamada. Big Mountain, baby, I love your way. Año 1994. Oh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Aquí en Pecados, en Radio Cuca, como todos los lunes a partir de las 10:00 de la noche. Y bueno, deciros que en breves que haremos el programa de 10 de la noche a 11:00 y que será de 1:20 todos los días, ya que cederemos la última hora de la semana, la última hora del lunes, a nuestro compañero Óscar. Y bueno, deciros eso. El siguiente temilla que vamos a escuchar es un temilla que se lo dedicamos a la anterior llamada, José y Antonio. Aquí el presi de la radio, tío, pues te dedicamos este temilla que sé que te gusta mucho y ha sonado aquí alguna vez en Pecados, pero bueno, al ser este día de los enamorados, José Antonio, no te quiero, no estoy enamorado de ti, tío, pero te aprecio y te respeto. Y tío, este temilla va para ti. ¿Quién cuida de mí? Del gran Chulito Camacho. Oye, especial dedicación a todos los que me llevan en su corazón, yo no. Para mi mamá, para la mujer que me ama, para mis kinkies de Coslada, yo no. Yo solo por unos pocos lloro, porque solo unos pocos por mí lo dieron todo. Yo por eso digo que cuida de mi alma, que se preocupa de que no le pase cosa mala. Yo doy las gracias a todos los que lloraron con mis desgracias. ¿Quién tiene la culpa que en el barrio haya fortuna? ¿Quién tiene la cura para que no te venga la amargura? ¿Quién está contento en esos tiempos? La felicidad no está en el dinero, búscate dentro y verás que el mayor tesoro son las personas que queremos. ¿Quién está contento en estos tiempos? La felicidad no está en el dinero, búscate dentro y verás que el mayor tesoro son las personas que queremos. ¿Quién cuida de mi alma? ¿Quién se preocupa de que no le pase cosa mala? Yo doy las gracias a todos los que lloraron con mis desgracias. ¿Quién tiene la culpa que en el barrio haya fortuna? ¿Quién tiene la cura para que no te venga la amargura? No sé cómo me quedan ganas de levantarme por la mañana. La injusticia solo ataca a los hombres que no tienen nada. Si eres joven aguanta, si eres viejo te adapta. Yo solo espero que mi alma después de muerto no le pasen cosas malas. ¿Quién cuida de mi alma? ¿Quién se preocupa de que no le pasen cosas malas? Yo doy las gracias a todos los que lloraron por mi desgracia. ¿Quién tiene la culpa que en el barrio haya fortuna? ¿Quién tiene la cura para que no te venga la amargura? Solo por unos pocos lloro, porque solo unos pocos por mí lo dieron todo. Yo por eso digo, el más valioso, los verdaderos amigos que cualquier tesoro. Yo, el más valioso, el amor de una mujer que cualquier tesoro. Por eso quien cuida de mi alma, que se preocupa de que no le pasen cosas malas. Yo doy las gracias a todos los que lloraron con mis desgracias. ¿Quién tiene la culpa que en el barrio no haya fortuna? ¿Quién tiene la cura para que no te venga la amargura? Esto es un lindo caballo con reza piti y el niñato. También es del que va a saco. Oye, eso es Chulito Camacho 2008, ¿no? ¿Quién cuida de mí? ¿Quién cuida de ti? Oye, son tus hermanos, ¿no? ¡Pum! Y continuamos con otro temilla. En este caso ya te ha sonado también por aquí, pero bueno, es un tema de un artista llamado Rapsus Clay. Como bien os dije hace tiempo, debutó con 9 años grabando su primera maqueta en casita, ahí de Máximo Canijo. Y bueno, en este caso es de Pandemia, de su último disco. Ya sonó aquí, acompañado por Alba. Rapsus Clay. Siempre. tiempo. Qué fiel poeta nocturno del sufrimiento, el verdadero enviado de amor incierto. Hoy me has desterrado del prado y vivo en desierto. Soy el pecado del muerto y sin tu amor solo sé, niña, que muero por dentro. Pero abajo cero, así escribe mi lapicero. Soy el epitafio de vacío, amor verdadero. Me desespero por mísero, efímero miedo. Mi corazón prisionero muere entre el hielo por un sincero te quiero. Muero por ti cada vez que no te siento. Juro que tu amor fue mi aliento y es tu veneno para mí solo una excusa más. Sin él jamás te hubiese merecido como musa. Seré aquel blues que indague bajo tu blusa. Seré poesía que ansía una rima intrusa. Dime, es imposible dejar de pensar en ella. Con el corazón tan roto como el reino de Pompeya, la lava no me deja respirar y estoy muriendo entre las garras del deseo de no tenerte, mi reina. Y yo aquí como un tonto leyendo los mensajes que escribiste cuando me querías tanto. Tanto que el amor se fue lento, lento, lento, lento. De tanto buscarte, de repartir el dolor entre mi alma asfixiante, de entre el odiarte y quererte, entre el amor que te tuve y el no querer ni verte. Y aunque mi amor es por siempre, mi dolor es continuo y mi fracaso evidente. Y mi delirio constante, la presión que soporto es el aborto del arte. No, no soy un fiera de veras, ni me soporto siquiera. Soy un maldito, maldito, siempre recito en la acera. Grito y repito en mi espera, vivo a la espera de un grito. Todo lo escrito es bendito, solo vomito mi estrella. Yeah. Es mi inquietud exagerada, si mi virtud es tener mil defectos y qué más te da. Te he regalado mi vida, sí, mi vida entera. Has hecho pedazos mi pobre alma canastera, pero dime, ¿por qué tú me dices adiós? Yo que jamás había creído en un dios, da igual, mi alma, quizás, quizás se recupere así del mal. Y yo aquí como un tonto, leyendo los mensajes que escribiste cuando me querías tanto, tanto que el amor se fue lento. Esas canciones bajoneras que hay, cuya letra machaca bastante las neuronas. En este especial San Valentín, en este especial del Día de los Enamorados, hay mucha gente que opina que es un invento de las multinacionales para venderte productos, etcétera, etcétera. Puede ser un invento o puede no serlo, simplemente es un día en el que a la gente que está enamorada pues le recuerdan que está enamorado, y a la gente que no está enamorada le recuerdan que no está enamorado. Y luego ya otro término aparte es a la gente que está enamorada pero a lo mejor lo está pasando mal o está desenamorado, o gente maltratada y mucha gente en el que en este día pues también se sienten como el culo porque simplemente están solos. Una de esas canciones, como bien os digo, bastante chungas, que vamos a poner en este programa, en este especial de música para cortarse las venas, es una canción que se llama Si te marchas, de Merche. No suena nunca habitualmente aquí, ni creemos que vuelva a soñar un tema parecido a este. Una de nuestras artistas favoritas. Y bueno, y menos así con con el tema tan extraño ahí, una vocecilla ahí de Radio Fórmula Total, o sea, pues bueno.

sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá, no me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, fue mía y el saberlo ya no. Continuamos en este especial con una cantante que nació en el 71. Ella se llama Dido Florian Claude de Bonneville o Malley Armstrong. Bueno, ella es una gran cantante y bueno, deciros que ha hecho canciones muy importantes como ese Thank You en su hit Stamp en el 2001 con Eminem, etcétera, etcétera, pero bueno. La canción que os vamos a poner es Thank You. Así con todos vosotros, Dido. So bad, and I want to thank you for giving me the best day. canciones que no podrían faltar en este día especial de los enamorados, en este 14 de enero, o sea, 14 de febrero. Nos viene una banda desde Dublín, es una de esas canciones que la escuchas y te ponen la piel de gallina. En este caso, desde Dublín, del año 76, se formaron, y en el 80 empezaron a despuntar y a vender muchísimo. La canción que os voy a poner es With or Without You, Contigo o Sin Ti, y el grupo es U2. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Storm, we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you, with or without you. esas canciones niñas que vamos a poner aquí en este especial de música para cortarse las venas. Es de una artista llamada Beyoncé. Y bueno, deciros que la canción se llama Halo. Aquí para matar neuronas ya en estas últimas canciones que vamos a poner en este especial de música para cortarse las venas del 14 de febrero del año 2011. La música también la tenéis traducida, como siempre, si la queréis la tenéis traducida en YouTube, ya que podéis seguir todo el programa a través de YouTube. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade to your head. Y el siguiente temilla va para otro de aquí, de la radio, para Frank Hull, que nos pidió esta canción hace muchas horas. Y bueno, la vamos a poner. Es Desorden Público, o sea, y bueno, como bien os digo, la canción se llama Ella Me Espera. Cambiamos de registro y luego seguiremos poniendo música de esta atormentante hasta que lleguen las 12 de la noche y ya se acabe este día de los enamorados. O día de los solteros, o día de los despechados, o día de todas aquellas personas que creen en Dios. Hala, ahí quedó eso. Desorden Público. Ella me espera. Sopla el viento de la soledad. El silencio atormenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan sola la casa? Es que nadie me espera. Sé que ella me espera. Ella me espera. Sé que ella me espera. Bolívar de Cúcuta, ni contaré lo que vi en el imperio allá en Guayaquil. En el tianguis de Pepito compré una botella de gusanito. En ninguno de esos lugares te conseguí. Sé que ella me espera. Ella me espera. Sé que ella me espera. Canción que vamos a escuchar en este especial 14 de febrero es una canción de un artista que, bueno, es una pedazo de artista, pero también, yo qué sé, está muerta, no hay que hablar mal de los muertos, pero también en su momento dijo que todos sus fans que pusieron un euro para quitarle del fisco, y eso pues me hace mucha gracia. O sea, ella es la gran y todopoderosa Lola Flores, y bueno, en este día de los embobados, pues podríamos deciros que el tema que más le pega es este de Lola Flores, bastante mítico, llamado Pena, Penita, Pena. Sí. Momento, poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, ay, pena de mi corazón. Ay, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con un plavo de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, ay, es mi gloria en un pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejen llorar mi pesar y estar a tu vela, mi cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soledades. Me duelen los ojos, te mira sin verte, reniego de mí. Tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, ay, pena de mi corazón. Ay, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, de pena, ay, en mi gloria en un pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Bueno, esa era la gran Lola Flores y bueno, vamos a continuar con otro temilla de estos deprimentes totales, de estos así con ganas de cortarse las venas en este especial de música para cortarse las venas. Continuamos con un tema de Portishead llamado Lumi Sunday. Una dedicatoria muy fuerte a la persona que nos lo ha sugerido. Es como bien digo, Portishead, Gloomy Sunday, música para deprimirse un poco más. Aquí a punto de cuando nos quedan un par de cartuchos, todo lo más antes de llegar a las 12 de la noche. Spend it all. decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers for the sad I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to be. Death is no dream, for in death I'm caressing you. Recordamos que estáis aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Si te encuentras en la capital del Principado de Asturias, si no es que nos estás sintonizando a través de nuestra página web, es decir, en digital, en www.radiocuca.org. Continuamos con más música triste en este especial de el Día de los Enamorados. Hoy es 14 de febrero, lunes del año 2012. Y continuamos con una canción llamada Lágrimas Negras. Un poco más de música triste para despedir este 14. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú mataste mis ilusiones, ven de maldecirte con justo encono. Y en mi sueño está común, y en mi sueño está común de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. marchado y en el abandono. Y aunque tú mataste mis ilusiones, de maldecirte con gusto en cono, y en mi sueño está como, y en mi sueño está como un sueño, bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mía. Viendo los barcos pasar, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. La gitana la lava, pañuelo de blanco y oro que yo le daba, que yo le daba. Agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, prima, tienes que darme un beso. Que tú me quieres lejos, que yo no quiero sufrir. Contigo me voy flamenca y aunque me cueste morir. La gitana lava, pañuelo de blanco y oro, que yo le daba, que yo le daba. Agua del limonero, agua del limonero. Si se acarició la cara, tienes que darme un beso. Que tú me quieres león, que yo no quiero sufrir. Contigo me voy flamenca y aunque me cueste morir. Que tú me quieres león. El siguiente título de la canción que vamos a escuchar es bastante significativo. Es Tyrez, cansado, y bueno, la canción se llama así y es de una artista llamada Adele. Así que con vosotros, Tyrez. Now, and you're in the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle, watching hastiness unfold. On my eyes, you were smiling in the spotlight, dancing with the night. When I fell off your mind, I'm tired of trying. Your teasing ain't enough, fed up of biding your time. When I don't get nothing. When you stay behind, I looked up and inside, down and outside, only to find a double taking, punching heart, a laughing at my smile. I get closer, you obviously prefer her. I'm tired of trying, your teasing ain't enough, fed up of biding your time. When I don't get nothing back, I'm for. I'm for when said your open arms. I couldn't help but leap to trip me back into them, even though I'm tired of trying. Your teasing ain't enough, fed up of biting your time. Quedan dos cartuchos para que este programa se acabe, esta edición especial, cuando ya son las 12 ahora mismo y un minuto. Nos quedan dos últimos cartuchos. Vamos a escuchar una canción llamada Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es un temazo. Hacía muchos años que no escuchaba esta cancioncilla y me va a gustar volver a escucharla, ya que, como bien os digo, hacía mucho, mucho tiempo que no la escuchaba. Muchos años. Pero bueno, con todos vosotros esta penúltima canción. Está metida también de fondo la última canción, que no es esta. La última canción sonará después. Esto es la que suena, y es bastante triste. A ver. Desde el principio. Eternal sunshine of the spotless mind. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. I need your love. Bueno, Peñita, vamos a poner una penúltima canción. Vamos a poner dos más para llegar a las 2:45 de programa. En este caso, vamos a poner una canción de un artista llamado Movie. Y la canción es Natural Blues. Aunque igual no. Bueno, sí. Natural Blues. Como siempre, ha sido un placer estar del otro lado del micrófono. Benjo acá el joven, todos los lunes aquí a partir de las 10:00 de las 11:00, en este caso llevamos desde las 9:30 de la noche. Ya que adelantamos un rato la hora del programa, a no haber venido nuestros compañeros anteriores, y bueno, en este especial de 14 de febrero, como todo llega a su fin, pues también ha llegado a su fin este programa y nos vamos a despedir, no con esta canción de Movie en versión Dub Step, sino con un gran clásico, en este caso Guns N' Roses, con ese November Rain, que dura bastante la canción, y bueno, con todos vosotros Guns N' Roses. Digo, el próximo lunes aquí más pecados en Radio Cuca en el 107.3 de la FM o en nuestro digital www.radiocuca.org. Guns N' Roses, Guns N' Roses, November Rain. Thank you.